deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Debe morir jamás. Amores como el nuestro cada vez hay menos. Los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un beso. Un amor como el nuestro debe morir jamás. Como los unicornios van desapareciendo. Amar y ser amado es darse por completo. Debe morir jamás. Jamás. No sabes nada, nada tan este amor que estoy sintiendo por ti. Ya no digas nada, alza la mirada que a tu todo es ti. Lo que no ves en mí. ¡Oh! Y tú, tanto tiempo sin te, me hace ver mi ser cuando no estás aquí. Sales de mi casa, me te cazo tan un mar de soledad. Ay, no tienes mi alma, yo pierdo la calma porque tú ya no estás. ¡Oh! Y tú, ves en otra gente lo que no ves en mí. Y tú, indiferente, tanto tiempo sin te, me haces ver mi ser cuando no estás aquí. ¡Banda! Con tu sonreír. Hazle sentir lo que en mí te gustó.